Hola Marcos, hola Luli, ¿cómo le va? No, el agradecido soy yo, por supuesto, cómo no. Bueno, ahí hay, para precisar un poquito, estaba escuchando, es que lo que sucedió más precisamente el día primero de noviembre fue que todos los organismos de derechos humanos nos hicimos presente una vez más en la ex comisaría séptima, hoy espacio para la memoria en proceso de ser efectivamente, como muy bien decías Marcos vos, de ser un espacio en donde se cumpla aquello que ya la sociedad argentina, mendocina y godoy-cruceña tiene muy en claro, que los espacios para la memoria representan una parte de la historia de nuestra resistencia. Y lo que hicimos el lunes fue efectivamente entrar a la comisaría, ex comisaría séptima, nos instalamos y más precisamente ese día hicimos la primera reunión en un espacio en lo que fue ese horror de edificio y que gracias a la presencia de muchas y muchos compañeros durante mucho tiempo fuimos recuperando ese espacio y que hoy junto al municipio estamos con la obstinación de que efectivamente se cumpla aquello que vos muy bien decías, hacer memoria desde un lugar tan sagrado para nosotras y nosotros como es un espacio para la memoria en construcción. Qué importante lo que ha sucedido. También contar a la audiencia que usted, Pablo Rafael Seidel, también en abril, en el marco del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, brindó un exento y detallado también testimonio sobre la persecución que sufrió su familia en Córdoba, su secuestro, el paso inclusive por la comisaría séptima de Veracruz, ¿no? Así es, Marcos, así es, y está bueno que esto que está todo mediado por el dolor y que ustedes desde la radio lo hacen tan comunicativo y tan cercano a la gente, poder recordar que ese espacio, así como mi familia, mi madre, mi hermana, yo, y no solamente eso, sino que otras hermanas y mi padre vinieron y les advirtieron que también iban a ser detenidos por gente amiga, por sacerdotes amigos que tenía acá mi familia, y se tuvieron que volver sin saber cuál ya era el paradero, no solamente mío, sino de mi mamá y de mi hermana María Celeste. Lo que vos estás diciendo, Marcos y Luli, lo que están abriendo, es poder hacer efectivamente que entre todos hagamos memoria colectiva y poder estar con toda esta información para trasladarla a la gente. Y muy bien decís, Marcos, vos, en los juicios aparecen todos aquellos espacios que habitamos desde el horror, muchas y muchos, y hoy en el ex centro clandestino, hoy espacio para la memoria comisaría séptima, nosotros hemos establecido una mesa de trabajo con todos los organismos de derechos humanos para recuperarlo, y este espacio en que estamos ocupando a través de los organismos de derechos humanos hemos elegido un compañero que nos representa en un estamento institucional que tiene el municipio y que es un consejo no vinculante en la municipalidad en donde participamos a través de la presencia de un compañero que también estuvo en la comisaría séptima. En el tiempo en que yo estuvimos juntos con él y con varios compañeros más, y él es el que nos representa en la comisión esta que el municipio ha lanzado, que es el compañero Ramón Alberto Córdoba, un compañero que estuvo mucho tiempo preso también. Y por esa comisaría pasaron, por ese centro clandestino, pasaron muchas personas. Y fue un centro clandestino de detención en donde hubo una práctica sistemática en donde había un espacio específico para alojar a los prisioneros que ellos querían tener clandestinamente. Hubo un espacio muy puntual de interrogatorios, había una sala de tortura instalada con todos los elementos que tiene una sala de tortura. Y nosotros consideramos, a propósito de lo que decías vos, Marcos, lo que ventilamos en el juicio, justamente es eso, y la fiscalía lo pudo corroborar y el juicio salió a partir, acuérdense que gente de ese ex centro clandestino fue condenado, fue condenado por las torturas que recibimos los compañeros y las compañeras que por allí pasamos. Entonces, nunca más importante que en estos momentos aquellos espacios que se están abriendo sea participativo. Y creo que la, déjenme decir esto, chiques, la radio La Mosquitera también es partícipe de todo esto porque estuvieron en todas las luchas nuestras para recuperar el ex T2, para recuperar esta comisaría, estuvieron en todos los juicios, en las condenas, en las marchas. Entonces, es toda una línea que estamos haciendo y el ex, la ex comisaría séptima, ex centro clandestino, hoy espacio para la memoria, se presenta en la mosquitera como para mostrarles que hay un proceso de recuperación y que las compañeras y los compañeros que allí participamos estamos, como te decía, con toda la fuerza de la prepotencia de trabajo de que esos espacios son sagrados para la comunidad Godoy Cruceña, para la provincial y para todos los organismos de derechos humanos que trabajamos desde hace mucho tiempo. La verdad que, Pablo, lo que sucedió el 1 de noviembre debe ser viralizado, conocido, porque muy fuerte, y siempre lo hablamos, ¿no? Siempre lo comentábamos acá fuera del aire, digo, la fuerza, ¿no? ¿Qué se siente, Pablo, volver ahí, entrar a esa excomisaría? Digo, la fortaleza que debe tener vos y todos, compañeras, compañeros, compañeres, que han pasado por eso, ¿no? Y la verdad que eso, siempre me llama poderosamente la atención, me da fuerza el saber que tiene una fuerza increíble. ¿Cómo se hace para volver ahí, no? ¿Qué te pasa, sabés, por la cabeza? Sí, es verdad, y es muy claro lo que decís, y es muy humano lo que transmitís cuando tu preocupación pasa por ese lado, porque te pones en el lugar de las compañeras y los compañeros. Ayer, sin ir más lejos, una compañera, Nora Llaver, de mujeres, que tantas mujeres que habitamos esos lugares y ella fue exiliada, entró y justamente en un intercambio en los que estábamos todos, yo la verdad veía cómo la compañera, como yo, como cada uno de nosotros nos apoyamos entre todos los que estamos ahí. Pero lo más importante, ¿sabes qué, Marco? Nos apoyamos en la comunidad. Y como te digo, Marcos, vos al hacer esta pregunta, nosotros nos sentimos efectivamente sostenidos, tutoreados, vemos que hay gente interesada. Y volver a ese lugar y estar en ese lugar es para recuperarlo. Uh-huh. Es la fuerza que te da las compañeras y los compañeros. Ayer, como te decía Nora Llaver, trabajaba el hecho de volver ahí. Ella decía, claro, he vuelto a este lugar, vengo a este lugar y quiero ver nuevamente, no me acuerdo si fue exactamente las palabras, los espacios donde fueron el horror. Y bueno, es todo un trabajo en el cual se hace siempre, por supuesto, reconociendo que está mediado por el dolor, claro, pero sostenido por la comunidad, sostenido por todas y todos nosotros, porque tenemos un proyecto. Y ese proyecto es la recuperación de la memoria histórica a través de la memoria colectiva hoy. Construimos un presente, pero con memoria. Y este presente tiene que ver, está signado por la lucha de las mujeres, por las luchas ambientalistas, por la lucha contra la trata, la lucha contra el trabajo infantil. Todo eso está signado y está sostenido porque hubo muchas compañeras y muchos compañeros que tuvieron proyectos hermosos y fueron muy generosos los compañeros que en otro momento plantearon, no, queríamos otro país, las compañeras y los compañeros querían otro país. Se fueron los mejores hijos del pueblo. Nosotros estamos para recordar que había un proyecto y que ese proyecto enfrenta a todas estas propuestas neoliberales, liberales del olvido, la memoria del olvido, y esto es lo que las compañeras y los compañeros estamos absolutamente obstinados en trabajar, en ocupar los espacios físicos en un primer momento, pero que representan mucho. Y ustedes bien los dicen, chicos, es un espacio para hacer memoria. Y bueno, Marcos, decirte que volver a ese lugar, estar en ese lugar, es un lugar no para volver, sino para pegar un salto, y es un punto de partida para poder construir un presente, pero con memoria. Por eso estamos ahí, Marcos. No me queda otra palabra, ¿no?, que felicitaros. La verdad que es y decirles que es invencible la labor que hacen, el recuperar eso, memoria, estar ahí. Hemos visto fotos también en diferentes redes sociales que están ahí, en la puerta, entrando, en la misma oficina que se ha inaugurado, digo, y hasta en un momento hasta risas, digo, que eso, ¿no?, la metamorfosis de decir fue el horror y ahora hasta hay fotos donde están sonriendo, digo, la sanación por dentro. Porque también que han tenido. Y nos apoyamos en muchas cosas, nos apoyamos en la agrupación Hijos, Hijas, que marcaron un camino hacia adelante, las jóvenes y los jóvenes que están ahí juntos con nosotros, la experiencia de los compañeros, que somos prácticamente todos las compañeras y los compañeros de Mendoza que ya tenemos experiencia en señalizaciones, en pelear palmo a palmo el espacio de la memoria XT2, que cuesta y costó mucho que finalmente se concretara. Hoy en Mendoza el XT2 y la Comisaría Séptima, y así otros espacios que iremos recuperando, son mojones de memoria y de aprendizaje. Pero esto se puede hacer, yo insisto, Marcos, por acciones como, por ejemplo, esta, en la que una radio llama y quiere poner en valor toda esta lucha, toda esta resistencia, lo que significa las jóvenes y los jóvenes que se preparan para transmitir todo lo que ahí está. Mira, ayer justamente hablábamos que hay jóvenes de los organismos, gente que se arrima, que son los que van a hacer, junto con las compañeras y los compañeros que habitaron esos espacios de horror, como decimos, los que van a hacer el recorrido y van a retransmitir, van a poder desde las vísceras, desde lo más hondo, por haber estado, porque hoy somos protagonistas, los jóvenes, las jóvenes, nosotros los más grandecitos, que ya hemos pasado los 20 años, ponele, estamos un poquito más grandes, todos estamos hoy metidos en la resistencia. Hoy todavía tenemos, Marcos y Luli, tenemos más de 350 desaparecidos vivos que los estamos buscando. ¿Quiénes son? Los hijos y las hijas de nuestras compañeras y compañeros. Hoy estamos buscando los restos de nuestras compañeras y los compañeros. Hoy estamos peleando para que se rompa el pacto de silencio que tuvieron, como muy bien decías, en todos, se muestra eso en todos los juicios que en Mendoza se ventilaron. Son de 11 juicios, 11 juicios, 4 en San Rafael y el resto acá, en la ciudad. Entonces, todo eso estamos metidos, imbuidos, ustedes como comunicadores, los jóvenes, la gente que hace el recorrido en los espacios para que la gente sepa efectivamente lo que pasó y cuáles fueron las estrategias que tomaron esta gente. Nosotros abrevamos mucho experiencias del mundo en donde el holocausto, el horror que pasaron las compañeras y los compañeros en Cuba, en Guatemala, en otros espacios, en Chile. Hay espacio para la memoria en donde muestran esto, sí, en Chile, y que hoy están palmo a palmo. Y debemos decirlo, el reconocimiento a los jóvenes de Latinoamérica. Ellos pueden transmitir en todas estas luchas que decimos que son tan actuales, porque los jóvenes están al frente. Marcos, la verdad que por ahí va esto de hacer memoria colectiva hoy para hacer la memoria, para recuperar la memoria histórica y poder verdaderamente trabajar hacia un futuro. Es así. Y yo les agradezco muchísimo que estos espacios en esta radio se puedan seguir sosteniendo, porque ustedes lo vienen haciendo hace mucho. Pablo, nos sentimos muy, muy orgullosos acá de poder haberte traído a nuestros micrófonos, que desea conocer esto. La verdad que estamos felices. y que la lucha continúa, y vos bien los has marcado con todos estos ejemplos, y que los micrófonos siempre van a estar abiertos, y hay que viralizar, hay que dar a conocer esto, lo que pasó ayer, lo que pasó el 1 de noviembre, lo que viene sucediendo. La verdad que los micrófonos siempre van a estar abiertos, Pablo, y te agradecemos mucho, y creo que la audiencia también ha dejado hacer las cosas, ha prestado atención, subí un poquito el volumen de quién es Pablo Rafael Seidel, qué está diciendo. La verdad que esperemos que haya sucedido eso. El agradecido soy yo, chiques. Los agradecidos y las agradecidas somos nosotros. Y una sola cosita más, tenés mucha razón, tienen mucha razón. Hay que viralizar, hay que sacar, dar a conocer, porque el tapón que le están poniendo a la memoria, el negacionismo que quiere ser para no poder seguir avanzando en memoria, verdad y justicia, y para la democratización de todos y todos los habitantes de esta provincia y de todos los derechos, es una ardua tarea, tamaña tarea la que se han echado al hombre, chicos, ustedes de la comunicación. La felicitación, si cabe, porque no somos quienes para felicitar, ustedes la merecen y mucho más. Gracias, chiques. No, gracias a vos, Pablo Rafael. No sé cómo te digo, Pablo Rafael, ¿cómo? Pablo Rafael, como quieras. Yo me siento muy contento. Bueno, espero que sigamos comunicándonos. Gracias. Espero que sigamos comunicándonos. Por supuesto. Siempre dispuestos. Que tengas un buen día, Pablo. Gracias, Marco. Gracias, Luli. Hasta luego.